Sura del Murmurador. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Perdición para todo el que murmura y difama. Ese que acumula riqueza y la cuenta. Cree que su riqueza lo va a hacer inmortal. Pero no, será arrojado en Al-Hutama. ¿Y cómo podrás saber qué es Al-Hutama? Es el fuego de Alá encendido. Que llega hasta el fondo del corazón. Se cerrará en torno a ellos. En elevadas columnas.